RC4, más volumen, Genia. Es una hermosura, bailando una criminal, mueve su cintura. Como tú te mueves, parece que va a explotar. Ella se mueve y como se toca toda, me trae loca, caliente la mente. Vamos. Y mi cuerpo se descontrola. Y mira cómo baila sola. Ella se pega contra la pared. Está ready, dice que va toda. Y yo estoy ready pa' poder la morder. Y mira cómo baila sola. Ella se pega contra la pared. Está ready, dice que va toda. Y yo estoy ready pa' poder la morder. Y mira cómo baila sola, sola, sola. Y mira cómo baila sola. Y mira cómo baila sola, sola, sola. Tú te vas, di que me deseas. Mami, por usted yo daría lo que fuera. Dale tra, vamos allá. Dale tra, tra, tra. Mueve esa cintura como usted me adorará. Muévete mi gata, échate pa' acá. Y ponte bien bellaca. Aquí hay muchas luces, vámonos pa' lo oscuro. Tengo un buen negocio, ando con lo más duro. No te resistas, que yo te tengo a la vista. Tu favorito, tu artista. Tu modelo de revista. Mami, yo te voy a tener. Mira cómo baila sola. Ella se pega contra la pared. Está ready, dice que va toda. Y yo estoy ready pa' poderla morder. Y mira cómo baila sola. Ella se pega contra la pared. Está ready, dice que va toda. Y yo estoy ready pa' poderla morder. Y te gusta jugar con fuego. Yo te quemaré sin miedo. Y te voy a llevar al cielo. Dale, montate, dale que te llevo, te llevo. Vamos a meternos tú y yo en un drama. Colócate, comportate bien mala. Me encendía, bien prendía. Hagamos eso hasta quedando sin ganas. Y mira cómo baila sola. Vamos. Ella se pega contra la pared. Está ready, dice que va toda. Y yo estoy ready pa' poderla morder. Y mira cómo baila sola. Se pega contra la pared. Está ready, dice que va toda. Y yo estoy ready pa' poderla morder. Y mira cómo baila sola, sola, sola. Y mira cómo baila sola. Y mira cómo baila sola, sola, sola. Y mira cómo baila sola.